el rocío que se posa al borde de una blanca rosa. Yo te recuerdo porque nunca te olvidé. Tú

suavemente con tus palabras, rozando muy lentamente mis labios hasta perderme. Mátame. Passed away. I cried and cried all day alone again.